Carlos Santa Rosa, el presidente de la Federación Pampera de Cooperativas, buen día. Sí, muy buenos días para ustedes y para toda su audiencia. ¿Cómo les va? Gracias por el llamado. Ayer se reunieron con el gobierno provincial para plantear algunas preocupaciones que están teniendo, que no son nuevas, pero de manera más formal. Cuéntenos. Sí, tal cual, vos lo dijiste, no son nuevas. También es reunirnos con el ministro en el orden jerárquico del gobierno provincial, el ministerio de gobierno, el ministro Belsunzan, es del cual depende la subsecretaría de cooperativas, por lo tanto, casi te diría que son reuniones por ahí que periódicamente hacemos siempre con el funcionario para llevarle la actualidad del cooperativismo, en el caso nuestro, del cooperativismo de servicios públicos. Por lo tanto, si bien algunas cosas de diario accionar las vamos canalizando a través de las distintas subsecretarías o secretarías, ejemplo, que yo, la energía, bueno, la Secretaría de Energía y APE, o la Subsecretaría de Cooperativas, lo que tenga que ver por ahí con políticas institucionales, pero entendemos que es saludable reunirse con el ministro para que escuche de primera mano del movimiento cooperativo, bueno, cuáles son, en estos casos por ahí, las preocupaciones, en otros momentos por ahí son o los proyectos o la realidad. Y en realidad, como vos decís, no es nada nuevo, simplemente, ¿qué pasó? Nos habíamos juntado con el ministro hace un par de meses, cuando estaba en vigencia el primer decreto del Poder Ejecutivo Nacional, donde hablaba del congelamiento de tarifario por 6 meses, y bueno, luego vino el otro decreto donde congela tarifas hasta fin de año, donde, bueno, está la posibilidad de los asociados, donde decreta también que los servicios de telecomunicaciones son servicios esenciales, donde también se vuelve a sumar otro periodo de, digamos, de gracia de no poder cortar los servicios, y entonces por ahí esa es la preocupación de lo que lamentablemente la situación actual es la pandemia, que se va extendiendo más de lo que uno pensaba o lo que uno hubiese querido, hace que estemos preocupados porque en algún momento, como dice una nota hoy en el diario, es una bola de nieve que si se hace cada vez más grande va a ser más difícil poder atajarla en su momento. Así que un poco en general es la preocupación esa. Carlos, ¿cuál fue la respuesta que recibieron ante toda esta preocupación del sector? La respuesta fue que el gobierno sí también está preocupado, así como está preocupado de la situación actual de toda la sociedad, también conoce la situación esta, que si bien hay decretos a nivel nacional que también se deben cumplir, como en este caso, nosotros entendíamos de que podíamos ir entre en forma consensuada o ir elaborando, viendo estrategias para poder, digamos, anticiparnos o ir elaborando, vuelvo a repetir, esta estrategia para que sea lo menos traumático posible. ¿A qué me refiero? A que estos son deudas que en algún momento la gente va a tener que asumir. A ver, por ahí decimos, ¿toda la gente? No sabemos nosotros. O sea, nosotros como cooperativa sabemos que prestamos un servicio y que se está generando una deuda, que hay un determinado porcentaje o sector de la sociedad que no está pagando. Entendemos que dentro de ese porcentaje hay gente que por ahí son deudores estructurales, porque en realidad los asiste siempre el Estado o son... que tienen ciertas complicaciones ya, y bueno, y son reiterativos. Pero también la pandemia hizo que pueden ser por distintas actividades puntuales que no han creado, o gente que simplemente, por el hecho de que no podemos reclamar la deuda mediante el corte, ha dicho, bueno, como a mí no me cortan los servicios, yo no los pago. Entonces, nosotros como movimiento cooperativo nunca vamos a poder tener los parámetros de medición de quién realmente, el Estado nos tendría que decir quién realmente no se puede cortar y en el peor de los casos irá a subsidiar al Estado y quiénes podrían haber afrontado sus servicios como corresponde y además en esto con una actitud solidaria, porque entendemos en este momento de pandemia donde si encontramos, te pongo un ejemplo muy, muy práctico, alguien que tiene un sueldo habitual y que lo siguió cobrando porque es un empleado, no le cambió absolutamente nada. Si antes pagaba porque nosotros le podíamos emitir un aviso de corte, de deuda y de corte, ¿por qué dejar de pagar ahora si el sueldo lo siguió cobrando? Entonces, la respuesta es que están preocupados, que están dispuestos a que en forma conjunta podamos ir pensando cómo hacer que esto no se propague más en el tiempo y se haga algo que va a ser más traumático después de la salida. Carlos, ¿la situación es la misma para las cooperativas de Santa Rosa, Pico y Hacha, por ejemplo, que para el resto de la provincia? Porque uno tiene la sensación de sí, es lo mismo, está bien. Sí, sí, porque proporcionalmente termina siendo igual, o sea, si vos la llevas a un número específico, quizás yo te puedo decir que, bueno, lógicamente, en mi cooperativa barata el número es menor, pero proporcionalmente a mis ingresos y demás, termina siendo igual. Es igual en todas partes. Está bien, y te cambio de tema un segundo respecto de Empatel. ¿Está claro cómo van a definir la participación cooperativa? Ya hemos abundado respecto de la cuestión legal, las asambleas imposibilitadas y demás, pero el gobierno abre la puerta para que haya un representante cooperativo. ¿Cómo lo van a definir? Nosotros ya circularizamos a las cooperativas asociadas toda la información y la nota donde le decíamos que la cooperativa que por ahí quiera tenga alguien que quiera postular o demás, la tenemos en cuenta. Nosotros vamos a estar realizando la semana que viene un plenario de cooperativas, lo que hacemos habitualmente siempre desde el movimiento cooperativo, cuando nos ha tocado en otra época tener que resolver situaciones, simplemente que en este caso va a ser un plenario virtual en vez de ser un plenario presencial. Obviamente siempre hubiésemos preferido que sea presencial porque eso hace a que podamos tener idas y vueltas, más fácil, más fluida, nos veamos la cara, pero bueno, la situación no nos permite. Y vamos a definir en ese plenario a ver quién va a ser el representante del movimiento cooperativo en el directorio de Empatel. Gracias, Carlos Santa Rosa. No, gracias a ustedes por el llamado, que tengan buen día. El presidente de la Federación Pampeana de Cooperativas pasó por Radiocracia.